culpa, mujer, por tu culpa. Este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiento y mira por dónde va. Las heridas que siento con otro las pagará. Despacito te enteraste en mi alma cómo se entra en la carne una daga. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amores se paga. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de penas y esas penas serán tu castigo. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como